especialmente Aisha e Kadia, e Asia, جمعية اللاجئين الصحراويين فأرغبوا. يا عبد الله سعد عيش. أيوة. عيسى. عيسى. عيسى سيدي. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano en Paradigma Radio. Esta música suena y mi amigo que está aquí al lado, ¿la conoce la canción esta? ¿Sí? Acércate más ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la canción? Bien. ¿Cómo? Bien. ¿Te parece bien la canción? ¿Pero sí. ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama? No. Estoy hablando con un chico que es guapísimo. Un morenazo, ¿eh? Un morenazo, Inés. ¿Qué te parece el morenazo? Pues además, muy sonriente, siempre simpático. Con una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Y además guapetón. Hoy tenemos esta visita por algún motivo, amigo, ¿eh? Por una razón. Hace semanas hablábamos con Tomás Pedregal, que vino a contarnos cuál era el propósito de su trabajo, y que ese trabajo que él lleva a cabo durante muchos años se vuelve realidad en estos días. Y nos cuentas quiénes son tus invitados, por favor, Tomás. Bueno, pues ellos son una familia de acogida. Ya son antiguos con nosotros, ya llevan algún tiempo, algunos años con nosotros. Y bueno, pues vienen a contar su experiencia con la acogida de estos niños saharauis. ¿Y quiénes son? María y José. María y José. Es un nombre famoso, son María y José. María y José. María y José. Yo no sé, pero me resulta emocionante ver un niño guapísimo. Y yo creo que para ti, José, también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Que, una buena experiencia. La experiencia fabulosa, fabulosa. Tenemos los seres humanos, humanidad, a pesar de que a veces parece que no la tuviésemos, pero cuando nos ponemos humanos somos realmente solidarios, comprensivos, amorosos con el resto de la gente, ¿no? Sí, así es. Bueno, la iniciativa partió de María Ángeles, que era la que tenía la inquietud de hace tiempo, y cuando ya ella se interesó por la iniciativa que llevan desde la asociación desde hace tantos años en nuestra ciudad. Y fue ella la que tuvo esa iniciativa porque el corazón y las ganas se lo pedían y era una asignatura pendiente. Y la verdad que la recompensa es inmensa y muy grata después de 4 años que Yacín comparte vida con nosotros. Y es él el que nos aporta más a nosotros que nosotros a él. María, ¿por qué nace esa inquietud de querer tomar, dar un paso, de ser responsable de un niño o una niña durante un tiempo? Pues la verdad es porque quería disfrutar de esta experiencia, porque considero que hay muchos niños que necesitan esa ayuda, y la verdad que para mí ha sido muy satisfactoria. Me ha aportado tanto, y a mí y a mis hijos, la verdad que sí. Si tú le puedes explicar a otra señora lo que has hecho, porque lo has hecho, ¿qué le transmitirías como esencia de esa fuerza que tú tienes a la hora de tomar una decisión como esta? ¿Qué le transmitiría? ¿Qué pues, le diría? ¿Qué, para que entendiera por qué lo haces? Pues lo hago porque la verdad que es más fácil de lo que parece darle a los demás con muy poquito le damos mucho. Y parece difícil, porque el querer acoger a un niño en tu casa cambia tu vida durante el verano. Y yo me lo pensé, la verdad que lo primero me lo pensé, más que todo, no por lo que pudiera acarrear en el cambio en mi vida, sino como porque cuando se fueran, ¿no? Yo pensaba que es duro cuando se van, pero la verdad que te llenan tanto y se te olvida que se tienen que ir, pero que vuelven a su casa y son felices. No, lo importante es que ahora lo disfrutes, ¿no? Exactamente, yo lo disfruto el tiempo que está aquí. Claro, y él también disfruta. Y él disfruta mucho, y la verdad que sí. Él disfruta estar aquí. ¿Te gusta estar aquí, amigo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué te gusta? A ver. ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Aquí? Sí. Todo. ¿Todo te gusta? Sí. ¿Y cuál es la cosa que más, la que más te gusta? A ver. ¿No le gusta? Sí. La cosa. ¿Lo que más? ¿Eh? Cerdo. ¿Comes, ¿comes cerdo? No. No. Es lo que menos le gusta. Ah, lo que menos te gusta el cerdo. Sí. Ay, no puedes comer jamón, ¿no? La verdad que la, veo a la familia muy emocionada. Estáis muy emocionados de acoger a Yasin. Y además tenéis tres hijos, ¿no? Con lo cual se suma un cuarto. Y eso es un valor. ¿Luego tenéis continuidad con Yasin y con la familia? Sí. Sí, tenemos contacto con ellos todo el año. Bueno, mientras, cuando se puede, porque lo que es la conexión allí telefónica, pero sí, mantenemos contacto. ¿Y ese contacto es habitual, semanal, mensual, diario? ¿Cómo es? Cuando podemos, porque muchas veces llamamos y no hay manera de contactar con ellos, porque muchas veces el padre pues está fuera, tenemos que contactar con un tío, entonces pues procuramos mantener el contacto el máximo tiempo, pero muchas veces es complicado. Yo quisiera preguntarle a Yasin, ¿qué es lo que más te gusta jugar? ¿Qué, a la pelota, la bicicleta, la piscina? ¿Qué te gusta más? La piscina y la bicicleta. La bicicleta también, ¿sí? Sí. Pero no va muy rápido, ¿verdad? Sí. Ah, va rápido, madre mía. Pero tienes cuidado, ¿sí, no? Sí. Pero una pregunta, ¿llevas casco? Sí. ¿Casco? ¿Eso que aquí se pone aquí? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Seguro, ¿eh? No me engañes, ¿eh? Sí. Porque eso hay que ponérselo siempre. ¿Por qué hay que ponérselo? A ver. Porque cuando se cae no le pasa nada. Claro, no te haces daño, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y cuando vienes aquí, ¿te da mucho calor o no hay tanto calor como allí? ¿O es parecido? Ahí en el Sahara, más calor. Hace más calor ahí, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y qué te gusta comer de aquí? ¿Los tomates? ¿Qué más te gusta? ¿Tomar? Comer, eso. Ay, un helado. ¿Qué más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Paquete con nata. Ah, está muy buenísimo. A la carbonara se llama eso, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y pizza? También, hombre, son buenísimas las pizzas. Oye, y si ahora que nadie nos escucha, y las hamburguesas te gustan, ¿no? Sí, sí. Es así, con un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Tiene muchas cosas. ¿Sí? Oye, ¿y el estudio qué tal va el estudio? ¿Yo? Sí. Saca buenas notas. ¿Cómo se manejan las notas ahí? ¿Te dicen que lo haces bien, que lo haces mal? ¿Cómo te lo dicen? Bien. ¿Te dicen que lo haces bien? Sí. Ah, es fantástico, ¿no? Oye, una criatura así, Tomás, es entrañable tenerlo aquí al lado, ¿no? Junto. No, que duda cabe que así es. O sea, que no solo la simpatía y la cercanía que traen ellos es diferente a de otros niños. Traen una alegría diferente. Puede ser porque la vida allí es más dura. Y entonces aquí, al ser la vida más fácil, ellos se abren más y demás. O sea, es súper reconfortante el tener un niño, una niña durante estos dos meses. De hecho, bueno, pues mira, ellos han repetido ya es el cuarto año que tienen al niño, ¿no? Imagino que cuando termine, pues se reengancharán otra vez con el programa, ¿no? Sí, ¿y cuántas familias han acogido este año en Córdoba? Bueno, este año en un principio había 145. 145 niños, lo que pasa es que al final había un problema y 4 o 5 no han podido. Parece que los vuelos habían. Exactamente, por el tema de vuelos, no se completaron los vuelos en su día y tienen que viajar ahora en vuelos charter. El vuelo charter es muy complicado porque tiene tienen muchos tiempos de espera en los aeropuertos porque no son vuelos directos, entonces, bueno, pues está surgiendo ahí el problema, pero vamos, imagino que se solucionará durante el verano y puedan venir los 4 o 5 niños que restan. José Carlos, ¿cómo compaginan tus chicos el trato en la vida con los niños? Ah, muy bien, porque al final eso es una ventaja también, porque quieras que no, el que haya niños en casa, pues también facilita un entorno de juego que nosotros pues no podemos cubrir, pero pues se integra como un hermano más, genera celos en el chico. El chico y él son uña y carne y se llevan fenomenal, o sea que y se integran como 4 hermanos que se pelean, que tienen sus juegos, que tienen sus rencillas, que tienen sus desencuentros, pero claro, en nuestra casa pues el entorno con mis 3 hijos pues facilita la integración de él en comparación a que si fuéramos nosotros 2 solos y tuviéramos que pues facilitar una convivencia de juego que en nuestro caso pues nos ayuda a nuestro hijo. Uh-huh. Aquí hay una visión de la situación, porque tenéis los niños, le da el cariño y todo que entregáis, ¿no? Pero ¿cómo veis la situación ahí en el Sáhara? ¿Cómo veis la situación de los refugiados? ¿Cómo se ve esa situación desde aquí, desde esa intercomunicación que hay con un miembro, como un niño que está aquí, con el resto de las familias que quedan allí? ¿Cuál es la apreciación? ¿Tenéis información de eso? Sí, sin duda. Vamos a ver, este programa es un paréntesis y la importancia que tiene este programa es que de una manera amable y colaborativa te hace copartícipe de la realidad, de la dura de realidad que tienen ellos. La experiencia que iniciamos con Yacine nos lleva a un siguiente paso, que es que nuestro interés en conocer a su familia y conocer su realidad, y un año nos vamos al Sáhara y convivimos con ellos una semana gracias a la asociación, que también propicia esas posibilidades, y pues la realidad es triste que pues durante 43 años ya pues están allí abandonados en el desierto, con una hipocresía a nivel mundial e internacional brutal, donde pues los intereses económicos hacen de esta situación que sean los grandes olvidados. Pero al final la lectura que hacemos nosotros es la de aportación de nuestro pequeño granito de arena, de acoger a Yacine para aportarle un grano de felicidad. Que corra el mensaje de su reivindicación y de su necesidad, y hacer las colaboraciones que la asociación necesite dentro de esa parcela de aportación del granito de arena, y teniendo la conciencia crítica de nuestro entorno, pues trasladar la situación que es insostenible. Cuando empezó todo esto, María Ángeles, que fue con la Marcha Verde, en que abandonaron brutalmente el gobierno de turno español a los saharauis, lo dejaron a la suerte, ¿qué recoges tú cuando vas esa semana a convivir con ellos, de las mujeres de saharauis? ¿Cómo se encuentran ellas? Hombre, ella, lo que ves allí es muy duro, y ella es que no conocen otra cosa. Ella pues dentro de lo que caben son felices con lo que tienen, pero claro, tienen su aspiración a tener la libertad y conocer otra cosa. Allí es que no hay otra cosa, es lo que tienen. Y entonces yo me sentí muy bien, ellos me acogieron muy bien, son felices, yo me sentí muy bien, muy feliz allí. Y la verdad que te transmiten una unidad familiar que es muy importante. Oye, para el que no conocemos el lugar, ni el contexto, ni cómo se vive, no lo hemos visto nunca. Sabemos por la información. ¿Cómo lo podías describir a quienes no hemos ido nunca a eso? ¿Cómo son felices? ¿Qué tienen o qué les falta o qué no tienen y sin embargo son felices? Pues yo, lo que no tienen es la libertad. Eso es lo que les falta. Y ellos son felices porque son muy familiares, y tienen a su familia. Y luego tú llegas allí y para ellos eres, yo qué sé, eres pues una persona que le aportas y ellos te dan lo que no tienen. Y son felices acogiéndote a ti y dándote y recibiéndote, son muy hospitalarios. Y la verdad que yo lo vi felices por eso, porque tienen una unidad familiar y todos se ayudan. Entonces eso también es muy importante. Es verdad lo que has dicho, María Ángeles, que claro, ya las generaciones, estas generaciones que viven en el Sahara no conocen otra vida, ¿no? Expulsados de su territorio, que eso, quieren recuperar ese territorio. Tomás, quizás en estos momentos estamos viviendo en el Sahara la situación más difícil de los últimos tiempos. Bueno, allí siempre la situación ha sido complicada. Yo creo que siguen esperando, confían en los organismos internacionales en que se vaya a resolver el problema. De hecho, se están dando pasos importantes. No solo, bueno, hay que recordar que en el 91, cuando finalizó la guerra con Marruecos y demás, hubo resoluciones por parte de Naciones Unidas que contemplaban el referéndum de autodeterminación, pero lógicamente Marruecos, una vez que invadió el Sáhara Occidental y vio el chollo que había allí en el tema económico, porque no hay que olvidar que esto es todo el problema económico, eso es, el problema está ahí, el meollo de la cuestión es el tema económico. Bueno, pues ellos no quieren soltar bajo ningún concepto, quieren soltar aquello, ¿no? Y ya te digo, ellos confían mucho en el tema internacional. Hubo muchas resoluciones por parte de Naciones Unidas. Que no han llegado a cuajar. Se mandó allí una misión de Naciones Unidas para el tema del referéndum, la MINURSO y demás, pero que, bueno, llevan ya 40 años, más de 40 años, y el problema no se resuelve. Oye, Yacine, y lo que estamos hablando aquí, los adultos, no te enteras, ¿no? ¿O sí? ¿No? Es muy complicado lo que hablamos, ¿no? ¿Sí? ¿De qué te gustaría hablar a ti? Sí. De los campamentos, cómo juegas allí con tus amigos. Es verdad, ¿cómo juegas ahí con los amigos? Jugamos fútbol. ¿Fútbol juegas? Sí. ¿Y cómo es tu día, un día en tu vida allí? ¿Qué haces? ¿Te levantas? ¿Qué haces? Me levanto y rezo, y lavar las manos, lavar las caras y poner y desayunar y poner la ropa y dar un beso a mi mamá y mi papá y me voy al cola. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, Yacín! Una actividad tremenda, ¿no? ¿Qué? Mucho trabajo, ¿no? Sí. Claro. ¿Y en el cole cuántas horas está? ¿Está mucho rato en el cole? 8 horas. ¿8 horas? Sí. Ajá. ¿Y qué curso estás? Yo. ¿En qué etapa de la educación allí estás? ¿En primaria? ¿En primaria? Es que claro, no se asemeja aquí, evidentemente. No. ¿Y qué haces en el cole? ¿Estudiar? Sí. ¿Y qué estabas estudiando ahora, por ejemplo? ¿Sobre el Sáhara? ¿Sobre vuestra vida estudiáis? ¿La historia del Sahara, de vuestra situación? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y estás aprendiendo mucho? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas un poquito de algo? ¿Así un poquito? Aunque sea un poquito. No te acuerdas, ¿no? No. Bueno, mejor. Oye, pues que te lo pases bien aquí, ¿eh? Sí. ¿Sí? Oye, cuando hablas de fútbol, ¿tienes algún equipo que te guste aquí de España? ¿Aquí? ¿Qué le gusta? ¿A ti qué te gusta? ¿Algún equipo de español o no? Sí. ¿Cuál? Córdoba. ¡Ole! El Córdoba, muy bien, muy bien, muy bien. Tomás, un trabajo enorme, un trabajo extraordinario, la admiración nuestra por todo lo que hacéis, y que ver un niño como Yacine es una alegría, es una buena razón para que esta pareja, tanto José Carlos como María Ángeles, puedan tener y disfrutar de este muchacho tan simpático durante 2 meses, ¿no? Sí, sí, dos meses. Tomás, seguiremos hablando. Ver si un día se anima María Ángel y José Carlos, cuando marchen los niños, venir a vernos y nos cuenten cómo ha sido la experiencia y qué queda, ¿no? Claro que sí. Perfecto, claro que sí. Amigo. Sí. Muchas gracias por venir, ¿eh? De nada. Oye, después te invito un helado, ¿vale? Vale. ¿Me dejas? Sí. Sí, bueno.